Las 8 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Vamos a hablar de economía. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale en Línea Noticias. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen miércoles, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, acá andamos, llenos de humedad y con frío. Está raro. Está raro, ¿no? Está raro, la verdad. Está raro. Esta llovizna que moja mucho y no cae tanta agua, ¿no? Digamos. Que jode, vamos a decir las cosas como son. Muy bien, me encanta que me lleve al llano. Las cosas como son, jode. Jode, bastante. Bueno, ¿cómo anda, Gabriel? Bueno, terminando junio. Bien. En las puertas del segundo semestre. Vamos, que viene el segundo semestre. El viernes, ¿eh? Así que el viernes en esta mesa festejamos. En esta mesa festejamos que llega el segundo semestre a Olavarría y al país. Estamos muy contentos. Y también estamos en puertas, si querés, Jorge, de lo que serían las vacaciones de invierno. Ah, mira vos. ¿Sí? Ya ni en cuenta las tengo, las vacaciones de invierno. Me imagino que anduvo averiguando las reservas y todas esas cosas como hace todos los años, desde hace 10 años. Vicente Lourenço. ¿Te suena Vicente Lourenço? No. Secretario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, secretario de CAME. Ajá. ¿Sí? Palabras textuales, ¿está claro, no? Sí. Palabras textuales del secretario de CAME. Uh-huh. Si estas vacaciones de invierno vendemos lo mismo, uh-huh. O sea, dijo, si estas vacaciones de invierno vendemos lo mismo que el año pasado, uh-huh. Festejamos. Vendemos lo mismo que el año pasado, festejamos. Para que quede claro, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Evidentemente está sintetizando la resignación que hoy tienen muchos comerciantes a productos, yo diría, de la baja del consumo que están padeciendo. Atrás han quedado los tiempos de bon consumista, en lo que la casa ropa, restaurantes, cines, teatro, shopping, no paraban de batir récord. ¿Cuántas veces en esta columna hemos hablado de récord de distintas cosas? ¿Te acordás cuando hablábamos de récord de patentamiento, por ejemplo? Sí. Ahora, en cambio, un empate es un triunfo. Sí, sí. Y este complejo escenario también se extiende a un rubro que supo ser la vedette de otros años, que eran las agencias de viaje. Ajá, mirá. Con lo cual, ahí fuimos a charlar un rato. A ver. Los responsables de las agencias de viaje están extrañando aquellos días en los que los medios de comunicación, con una frecuencia que no era común, digamos, daban cuenta de los argentinos viajando por el mundo y reventando las tarjetas de crédito afuera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora el panorama luce mucho más frío y reflejo de esto es una temporada de invierno que dista muy lejos de ser la ideal. Las expectativas, vuelvo a repetir, para las vacaciones de invierno, que son en la segunda semana de julio, no son para nada buenas. Algo de eso ya tuvimos con el último fin de semana largo, XXL, que vamos a llamarlo así, que marcaron la antesala de un pronóstico poco alentador. La cantidad de arribos, según datos del Ministerio de Turismo, resultó ser más de 3 veces menor que en Semana Santa. Y el gasto total de apenas poco más de 1 millón de pesos. Es decir, lo mismo que hace un año atrás, para que tengamos una idea, ¿no? En lo que hace a las vacaciones que están por llegar, los motivos que anticipan un invierno más frío en cuanto al turismo son principalmente dos. Primero, la menor predisposición a gastar en general, ¿sí? Es decir, nosotros los argentinos estamos consumiendo menos y el tipo de turismo que se impone es el tipo de turismo más bien gasolero. Y segundo, lo que ya empieza a pesar es el mayor incertidumbre, si querés, respecto al empleo, es decir, que hay una mayor preocupación laboral. Con esto, ¿qué estoy queriendo decir? Si te sobra un manguito, si tenés pensado irte algún día de estas vacaciones de invierno, no reservé, aguantá que vas a conseguir mejores precios. ¿Sí? Como resultado de estos factores que estamos hablando, al que se le suman otros, como es la caída precisamente del poder de compra, es el desplome que están teniendo hoy del 30% en el total de reservas de pasajes que hay, viste, en lo que va de este periodo del 2016 con respecto al 2015. Ajá. En este contexto, la expectativa, vuelvo a repetir, de cara a las vacaciones de invierno es muy floja. A los bolsillos más apretados, sí, producto de pongámosle lo que ustedes quieran, tarifazos, inflación que supera el 40%, atraso cambiario, todo lo que sea, un billete verde en niveles de 15. Aquellos que se puedan hacer una escapada al exterior, ¿sí? Lo tienen que pensar varias veces, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, estuvimos preguntando por el tema de viajar al exterior. ¿Sabes cuál es el destino que por lo menos en Olavarría está encabezando dónde ir? ¿Cuál? Chile. Mirá vos. Chile está por... festejar la Copa América. Chile está por arriba, escuchá, pero está por arriba de Río de Janeiro, está por arriba de Miami, para que te hagas una idea. ¿Sí? O sea, por arriba de Brasil. ¿Y sabes por qué? Porque Chile está barato. Entonces, muchos están yendo al país trasandino precisamente para ir de shopping. Entonces, ¿qué tenés que hacer mañana, gordo? Vamos a Chile. ¿Vamos a shopping a Chile? Bueno, capaz. Pero es que así, la mayoría de los argentinos están cruzando la cordillera para hacer las compras precisamente en los shopping. Y cuando hablamos de la compra en el shopping, no nos estamos refiriendo solamente a electrodomésticos, a electrónica, ¿eh? Nos estamos refiriendo a ropa inclusive. ¿Por qué? Porque con este tipo de cambio y todo lo demás, Chile está barato. Por eso que es el destino hoy más preguntado por lo menos, los olavarrienses. Bien. ¿Cómo venimos? Muy bien. Bueno, la noticia de hoy es el tema de, por lo menos en materia económica, ¿sí? El tema de los reajustes de las jubilaciones, la nueva forma de cálculo, que tiene que ver un poco con las leyes que también están a punto de aprobarse. Apenas el Senado convierta en ley el programa de pagos de retroactividades y reajuste de haberes los jubilados, algo que podría pasar hoy, ¿sí? Ajá. Ojo que podría pasar hoy, la ANSES va a habilitar en su página de internet cómo será el procedimiento para dar la conformidad y cobrar las sumas en juego. ¿Estamos? Algo que puede llegar a pasar hoy. Hoy, hasta que el Senado no lo apruebe, la ANSES no publica nada. Eso fue lo que nos dijeron, ¿ok? Sí. Ahora, ni bien quede aprobado, en la página esto va a estar. ¿Qué nos aseguraron? Que el trámite va a ser simple, que los primeros pagos podrían llegar a estar saliendo en septiembre y que desde la página de internet de ANSES se habilitará un sitio donde cada jubilado con su clave de seguridad social deberá registrar su nombre, apellido, el número de CUIL, domicilio, teléfono, email. Luego, la ANSES se va a comunicar con el jubilado y le irá dando la información vinculada a su caso. Primero, si le corresponde o no el reajuste del haber. Segundo, si incluye retroactividades, ¿sí? El tema del pago de la sentencia. También se le comunicará los términos de la suscripción del acuerdo y su ratificación en la justicia. Y para los que no tienen clave de seguridad social, repito, clave de ANSES, no de AFIP, de ANSES, también en la página de internet se informará cómo obtenerla. La realidad es que esto que se puede llegar a votar hoy incumbe a un tercio de los jubilados y pensionados. Para el resto, dos tercios restantes no tiene cambios y comprende en general los que se jubilaron por moratoria o aportaron muchos años como monotributistas o como autónomos y los que cobraron con anterioridad juicios de reajuste de haberes. Tampoco, así como dijimos recién, a ver, dentro de los dos tercios que no le va esto ni suerte, ¿estamos? O sea, esto que estamos hablando, esto del reajuste, esto de que tu jubilación va a mejorar, hay dos tercios de los jubilados a los cuales no les incumbe. Adentro de esos dos tercios, repito, ¿a quiénes tenemos? A los que se jubilaron por moratorias, a los que se jubilaron siendo monotributistas, ¿sí? A los que ya hicieron un juicio. Tampoco están incluidos los casos de renta vitalicia, ¿sí? Que cobran, aquellos también que cobran de compañías de seguros, los pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas, las personas de seguridad que cobran sus haberes por cajas propias, ¿sí? Entonces, esto no están. A los demás, estén atentos. Bien. Estamos hablando de un reajuste, Jorge, de entre el 10 y el 15%, ¿eh? Ajá. ¿Estamos? Ajá. Es un temita, ¿eh? Bueno. Es un temita que puede llegar a ser una muy buena noticia para muchos de los jubilados en Olavarría. Bien. Temas varios. Un tema que a mí me sigue haciendo ruido internamente y la verdad, Jorge, no logro entender por qué. ¿Vos sabés que el día lunes por la tarde, martes a la mañana, la noticia era cómo se va a relanzar el Procrear? Sí, sí lo vi en algunos medios, sí. Bien. La noticia de ayer, martes a la tarde, ¿la noticia cuál era? La nueva línea de créditos hipotecarios de Banco Nación. Claro. Y desde esta columna volvemos a decir lo mismo, Jorge. A ver, estamos hablando de un gobierno donde dos patas del gobierno están compitiendo, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no se juntan y largan algo mejor todos juntos? Claro. La realidad es que lo del Procrear, la cuota promedio que se dio, este es el dato, ¿sí? O sea, si bien va a ser un crédito a 20 años, la cuota va a estar rondando los 5.000 pesos. Bien. La realidad es que hay un equipo que está trabajando en el gobierno para relanzar el Procrear. El anuncio, supuestamente, por lo que nos dijeron, lo va a hacer el propio presidente Macri. El anuncio está preparado para el martes 5 de julio, Jorge. Uh-huh. ¿Sí? Supuestamente va a ser con bombos y platillos. Uh-huh. ¿Sí? Empezamos a tener algunos datos del plan. La idea es, a través del Procrear, impulsar el tema de la construcción como generadora de empleo. Uh-huh. El principal cambio, como ya lo adelantamos acá, es que no va a ser por sorteo, ¿te acordás que lo hablamos alguna vez? Sí, sí. Sino que va a ser por una evaluación de cada carpeta con un puntaje que te van a dar. Ese puntaje va a tener que ver con las familias de menores recursos, siempre que tengan ingresos equivalentes a dos sueldos mínimos, o sea, el ingreso familiar a dos sueldos mínimos. Estamos hablando de el ingreso del grupo familiar tiene que estar entre 13.000 y 27.000 pesos. Uh-huh. O sea, si vos te pasás de los 27, no calificás. ¿Por qué? Porque tendrías la plata suficiente como para hacer tu casa. Uh-huh. El monto promedio del año pasado fue de 453.000 pesos para una construcción de 100 metros cuadrados. Ese monto se elevaría a 500.000 pesos, los cuales me parece que sigue siendo muy poco. O sea, si yo te doy un crédito de 500 mil pesos, decime que te construí con 500 mil pesos hoy. Nada. ¿Viste? Nada. Así de simple, ¿no? Y la medianera. Por eso. Y con 500 mil pesos tendrías una cuota de 5 mil pesos a 20 años. Ajá. Sí. Eso es lo que estaría la semana, repito, el martes, la semana que viene, en principio lo estaría anunciando el propio presidente de la Nación. Bien. Seguimos. Dato del INDEC. A ver. Pero datos chiquitos del INDEC. Cuando me refiero a datos chicos, no me estoy refiriendo a que sean de no importancia, sino no los datos comunes. Sí, ¿estamos? Sí. Porque estamos acostumbrados a hablar del INDEC con el tema de la inflación. Claro. Pero el INDEC saca otras publicaciones. En el primer trimestre del año, la venta de maquinaria agrícola en general subió un 57% en pesos respecto al año pasado. De 1.935 billones pasó a 3.000 millones de pesos. Si bien hay segmentos donde no repuntaron los negocios, en parte por esas inundaciones que tuviste ahí en la zona de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, las inundaciones de abril pasado, y de la crisis en la producción lechera que tanto hemos hablado también, el mercado total en dólares va a crecer. Y va a crecer entre 10 y 15%. Cuando empezamos a preguntar, en lo que va del año, se vendió un... Jorge, estamos en la mitad del año, ¿no? Sí, sí, sí. En lo que va del año, se vendió un 50% más de sembradoras que el año pasado. Mirá vos. Estamos, ¿no? Sí, sí, ¿por sí. qué este dato? Porque este dato lo salimos a buscar en función de lo que también decíamos que nos venía sorprendiendo, como dos meses consecutivos, el vehículo más vendido en la República Argentina era la Toyota Hilux. Sí. Entonces, sí, bueno, a ver, hay otro correlato en el sector del campo y acá lo tenés. Entonces, el clima laboral en el sector de la semilla especialmente está dando señales positivas. Ya hay una recomposición en algunos casos de puestos de trabajo, ¿sí? En especial en algunas empresas que están ligadas al maíz. Y lo que nos están diciendo es que hay muy buenas perspectivas para que la próxima siembra. ¿Y sabes qué nos decían cuando llamamos a Buenos Aires? ¿En qué zona son las buenas perspectivas de siembra? Uh-huh. Tandil, Azul y Olavarría. Mira vos. ¿Viste? Mira, como vos, para que quede claro. Sí, sí, sí. Eso estaría dando a entender que, bueno, por lo menos nosotros, acá en la zona que nos corresponde, podremos, en principio, si el clima nos da una manito, ¿sí?, estar en un poquito mejores condiciones. ¿Cómo venimos? Bárbaro. Seguimos entonces. Tema que nos incumbe a todos. A ver. Y qué tema que yo creo que en muchos casos hay muchos que ni siquiera lo tienen claro porque nosotros tampoco lo tenemos claro, ¿no? Salió una resolución del ente regulador de las distribuidoras del suministro de gas, de la Energas, ¿sí?, que dispuso que las prestadoras den marcha atrás con las boletas que habían emitido y cuyos importes superaban el 400% de aumento. La realidad es que Camusi, ¿sí?, lo que nos incumbe a nosotros, comenzó a refacturar el último periodo de prestación. En este marco, todas las facturas de servicios que comiencen a recibir los usuarios a partir de ahora, ¿sí?, o sea, a partir de hoy, factura que llegás, que te llega a tu casa de gas, corresponden a facturas nuevas vigentes. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí. O sea, vos llegás a tu casa ahora y te encontrás con una nueva factura de gas, esa la tenés que pagar. Sí, sí. Tenga el monto que tenga. Sí, porque esta es la refacturación. Es la refacturación, no, claro. Eso es lo que estamos queriendo decir. A los efectos de garantizar este proceso de refacturación, se han tenido en cuenta, supuestamente por lo que nos han dicho, los plazos y los vencimientos se adecuaron, por decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, que es que no te llega vencida, para que se entienda, y te van a cobrar intereses, sino que se readecuaron los vencimientos. Ahora bien, ¿qué pasó con los que pagaron la boleta? A ver. La compañía, ¿qué es lo que te dice? Que ya están trabajando en el análisis de aquellos usuarios que han abonado su factura a los efectos de determinar que el monto que pagaron sea tomado como un pago a cuenta de la factura nueva. Uh-huh. Es decir, que la diferencia tiene que estar tenida en la próxima facturación, y es más, lo que sí nos adelantaron es que tiene que estar con una leyenda. Lo que vos pagaste, uh-huh, sí tiene que estar con una leyenda. Que la leyenda sería bonificación según resolución MEIN, que es que el Ministerio de Energía, ¿sí?, 99/16. Uh-huh. Esa tendría que ser la leyenda. Y en el caso de aquellas ciudades alcanzadas por medidas judiciales, la compañía lo que te dice es que se encuentra hoy acatando todas las disposiciones de la justicia. Es que, traducción de eso, que estamos diciendo que si hay una medida judicial como la hubo en la barría que frenaba, ¿sí?, hoy la compañía está totalmente acatando lo que la justicia le ordena hoy a la empresa. Bien. Con lo cual, volvemos a repetir lo importante de esto, ¿cuál es? Si vos hace un tiempito atrás, 20 días, 30 días, un mes atrás, recibiste la factura de luz y no la pagaste porque te asustaste, uh-huh, esperá que en estos próximos días te tiene que estar llegando la factura nueva. Bien. Y es esa factura nueva la que tenés que pagar sí o sí. Sí, si no te lo cortan. Y si no, te cortan el gas. Y como último dato, Jorge, dato que si querés podemos decir, se sigue hablando y mucho, es el tema de, por lo menos en materia económica, está claro, sí, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, sí. No hablamos ni de deporte, ni de política, ni de atentados. Sí. En materia económica, los efectos del Brexit, uh-huh, ¿sí?, esos efectos de esa salida del Reino Unido del lo que sería la Comunidad Económica Europea, y los efectos, más que nada, estamos hablando en Argentina. O sea, cómo está repercutiendo. Dicho sea de paso, el dólar ayer estuvo en 15,50, para que nos hagamos una idea, ¿Y te acordás, Jorge, cuando nosotros hablábamos de que al gobierno le costaba mantener el dólar en niveles por que no baje de los 14? Exacto. Bueno, pero también en algún momento dijimos que lo va a mantener flotando entre 14 y 16. Claro. Entonces, que me haya ido ayer a 15,50, la realidad a mí no me preocupó. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que entre 14 y 16 lo va a dejar flotar libremente. Si el dólar se empieza a caer y se acerca a los 14, el Banco Central o Banco Nación o otras entidades públicas van a salir a comprar. Bien. Si el dólar se acerca a 16, el Banco Central, Banco Nación u otro organismo público van a salir a vender. Entonces, en esa brecha, quédense tranquilos, no pasa nada, no hay señales de alarma, ni mucho menos. Los efectos del Brexit en la Argentina no son del corto plazo, como ya dijimos, sino van a ser del mediano plazo y tienen que ver más con un tema comercial y un tema de tomar préstamos. Bien. No pasa por otro lado. Bien, bien. Aquella gente que tiene programados viajes al exterior y necesita dólares, ¿qué hace? ¿Que compre ya? Y va a ser lo mismo. O sea, entre 14 y 16 va a terminar comprando, Jorge. Bien. Esa es la realidad. O sea, es muy probable. A ver. Pregunta, porque digo, ¿existe el dólar blue todavía? Sí, existe el dólar blue, por supuesto que sí, existe. Lo que pasa es que, ¿por qué no hablamos de dólar blue? Porque la brecha es prácticamente nula. Claro, claro. Sí, entonces, entre el dólar oficial y el dólar blue, la brecha no existe. Si vos vas a viajar al exterior, hoy vas a estar comprando, yo te diría, si querés, esperá un poquito más para comprar los dólares, porque lo más probable es, si bien ayer se tocó los 15,50, lo más probable es que esta semana se caiga un poquito más, pero que va a estar flotando entre 14 y 16, no tengo ninguna duda, ¿eh? Bien. Por lo menos, de acá a agosto. Bien. Agosto, ponele septiembre, si querés. Bueno. Hacia fin de año es otra cosa. Bien. Y lo vamos a ir anticipando acá. Bien. Bien, estas son las expectativas en el segundo semestre. Creo, ¿no? Queremos ver cómo rebota el tema del segundo semestre. A ver, vamos a estar felices. Sí, sí, sí, felices y contentos. ¿Mm? Ya estamos felices, estamos cerca del segundo semestre. Ya el viernes. Felices. Vos sabés que hoy cuando hacíamos... Hacíamos un asado el viernes para recibir el segundo semestre, Male. Pero vos sabés, Jorge, cuando estábamos haciendo la producción del programa, precisamente, estábamos mirando el almanaque y nos dimos cuenta que el viernes, que vamos a estar los dos sentados acá, es primero de julio. Claro. O sea, el viernes nosotros acá, desde estos micrófonos, le vamos a estar dando la bienvenida al segundo semestre. Bien, bueno. Gabriel, así, ¿algo más? Nada más, Jorge. Nada más. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo viernes, hasta el segundo semestre, Male. Muchas gracias. Hasta luego.